Con Sergio Mix. Smoking City 30 Back in Time será con Kiss. Como el artista retro del día, no se lo pierdan. Vamos a cerrar con Mañana,